Bueno, muchísimas gracias desde Cosquín, en el corazón del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, el lugar donde hemos estado viviendo horas de desazón con los grandes incendios que consumieron entre 2.000 y 3.000 hectáreas de bosque nativo en todo el cordón serrano de las Sierras Chicas. Se inició en forma intencional el pasado día jueves y la situación climatológica fue favoreciendo el desarrollo de este siniestro, en el cual se vieron involucrados dos menores, quienes precisamente esta mañana están siendo indagados por el juez de control y menores, el doctor Gabriel Premoli, para determinar cuál va a ser la situación de ambos. 250 bomberos de distintos cuarteles, con epicentro en el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Cosquín, Santa María y Vialet del Macé, estuvieron al frente de esto, que lo dieron por finalizado recién ayer domingo a la hora 20, tras una extensa jornada de control y lo que se denomina guardia de cenizas. A la hora 17:30 hubo un reinicio en un sector aledaño al barrio San José Obrero, un populoso barrio de la ciudad de Cosquín, donde inmediatamente se le dio intervención a los aviones hidrantes que lograron sofocar el reinicio de este importante siniestro que afectó a todas nuestras sierras. Hubo que evacuar del barrio mencionado unas 50 familias, mientras otras lo hicieron por motus propio. Se montó un fuerte operativo entre los bomberos voluntarios, defensa civil local, defensa civil de la provincia y la policía de la provincia de Córdoba. No hay que lamentar víctimas, ni como así tampoco se vieron afectadas las viviendas que sí estuvieron muy cerca ante la intensidad de este fuego y los vientos cruzados que precisamente llevaban las llamas hasta ese sector. Desde la ciudad de Cosquín, de Radio Inédita, para el noticiero Farco, informó Enrique Vázquez.